juzgan. Pues inicien si quieren, mientras ya. Yo estuve invitando desde hace 2 años, me interesaba mucho la visión de el Mastuerzo, Paco Barrios, sobre qué había ocurrido el 14 de febrero de 74, hace 2 años, se cumplieron 50, de eso que en un primer momento el TAI llamó el apañón e incluso publicó una suerte de manual del militante, ¿no? Bueno, manual de esa, para tratar de hacer saber qué hacer en caso de un apañón, en virtud de esas cosas que tiene la historia y de lo que le ocurre a Alberto Híjar el 14 de febrero de 74, y después, 20 años más o menos más tarde, de nuevo en 14 de febrero, es requerido para algo que hoy mismo les envié, les compartí, ¿no? Un comunicado de segunda declaración de las Fuerzas de Liberación Nacional. Y en aquella ocasión, cuando invitamos la primera vez al Mastuerzo, nos compartió en qué andaba en el 74 y me pareció muy, muy rico, muy importante. Lastimosamente, esa vez no pudo estar con nosotros, pero hoy sí, son 52 años de aquella acción coordinada del Estado, del terrorista Estado mexicano, que quién sabe si a estas alturas del terrorismo imperial y los genocidas pedófilos reinando en el mundo, haya que cuestionar, ¿no? Parece que eso se quedó en una suerte de terrorismo soft o algo así, y ahora tenemos unos terrorismos de Estado pues mucho más pronunciados, sobre los que habría que discutir, que intercambiar. Discutir no quiere decir pelearnos y arañarnos y luego no volvernos a hablar, sino todo lo contrario, ¿no? Compartirnos. Y la virtud de tenerlos aquí reunidos, a Mailo, al Mastuerzo, a León y a nuestro parte emergente también, Sergio del Río, tiene que ver con las actividades abiertas y no abiertas de Alberto Híjar, quien desarrolla toda una vida de lucha por la estética, lo cual no obsta para que haga tanto una vida abierta de crítica de los máximos exponentes del arte plástico mexicano, de los muralistas, muy lejos, ¿no? Y asimismo militar en las Fuerzas de Liberación Nacional. Esa era en mucha medida la virtud, y yo creo que también lo hablé con, bueno, yo he escuchado ya a Mailo haciendo varias presentaciones, síntesis, que me parece que son siempre muy acertadas y muy ricas, ¿no? Es un compendio amplísimo que va de Judith Reyes a lo que él mismo y los nacos hacían, pero no deja por fuera al Cleta, por supuesto a Paco Barrios y a León Chávez, y esta cuestión de tener a estos músicos cantantes de primera línea con nosotros y saber qué hacían y cómo veían, también nos identificamos mucho, también militamos ya en más de una ocasión juntos con Paco, y sabemos de qué van no solo sus actividades como cantante, sino estos otros compromisos, ¿no? con las causas del abajo social, para llamarlo de algún modo. Entonces creo que esas coincidencias, nunca son tan tales, como que sea hoy 14 de febrero y que podamos tener, por ejemplo, con nosotros la suerte de que Mailo haya traído, entre otros, un par de libros que contienen relatos del 71, del 10 de junio del 71 y del 2 de octubre del 68, ¿cierto? Entonces, aprovechando la posibilidad de reunirnos, creo que ese podría que nos comente, pues, Milo, de esas publicaciones que ha hecho y de dónde andaba en el 68 y en el 71, que hace poco me comentó que acabó incluso en Tlaxcuaque cuando era sitio de retención, tortura, eventualmente desaparición forzada de personas, ¿no? Eso puede dar un buen contexto de qué hacía y qué cómo conjuntaba para desarrollar su obra, que tenemos la fortuna también aquí de contar con algunas publicaciones como El Susto Perenne. ¿Cómo lo ha visto y cómo lo ha venido trabajando Alberto Iker, ¿no? Entonces, yo creo que sería un, y si quieren que hagamos otro orden me lo dicen, pero que sería bueno arrancar con Milo y podríamos seguir luego como ustedes quieran. De acuerdo, compañero. Claro, levanten la mano. Allá, por favor, levanten la mano, ¿están de acuerdo? Seriamente, gracias. Bueno, cuento 1968. Sin lugar a dudas, es un momento de un quiebre político en todos los sentidos, un quiebre cultural, un quiebre que nos permite una serie de reflexiones. Y en esas condiciones habría que entender que justo en 68 yo era un estudiante de paciencias políticas y sexuales. Acababa de entrar a esa escuela. Me tocó en esos momentos cuando se hizo la primer huelga por los presos políticos, justo con Romeo Medrano, allí en el jardincito de la escuela. Y esta huelga de hambre quizás sea un buen antecedente en el sentido de los 6 puntos que se van a incorporar al pliego petitorio, porque efectivamente lo que está pidiendo es la libertad de los presos políticos. En estas condiciones hay una serie de aspectos, de escenarios que nos van a estar permeando. Venimos de un momento en donde hay ciertos quiebres con familiares, venimos de un momento en donde empezamos a cuestionar mucho de lo que tenemos alrededor de nosotros. Venimos un momento en donde se estrena, por ejemplo, la película de Gino Pontecorvo, La Batalla de Argel, la cual para nosotros es un gran impacto. ¡Wow! Eso nos hace vibrar y nos hace entender cómo se puede hacer una organización clandestina. Venimos de un momento en donde la música del rock empieza a tener un gran efecto, y no solamente el rock comercial de los Beatles, de los Rollins, sino también escuchamos a Patti Smith, escuchamos a Bob Dylan, escuchamos a John Baez, pero también empezamos a escuchar a lo que se está haciendo en México, principalmente con Judith Reyes y con Margarita Bauche. Venimos de un momento en donde el cine también busca otras alternativas. Se estrena, por ejemplo, Blow Up de Antonioni, en donde se plantea justamente cómo se puede descubrir un crimen a través de una fotografía, donde están las películas de Pasolini, de Antonioni, donde está todo este nuevo cine que se está creando, un cine militante que se está generando. Entre otras películas hay una que es poco conocida que se llama Lejos de Vietnam, y en Lejos de Vietnam son pequeños cortos que hacen todos los cineastas, principalmente europeos, sobre lo que está sucediendo en Vietnam. Esa película realmente es, quién sabe qué habrá pasado con ella, pero alcanzamos nosotros a verla. Viene todo el cine cubano, nos impacta la película de Lucía, nos impacta las memorias de su desarrollo. Empezamos a sentir, pues, que nuestra vida también tiene otro sentido. Ya esta idea de que del matrimonio se cuestiona. Ahora veamos también en ese sentido toda una serie de referencias. Imagínense, la leche costaba 1.40 el litro, y si la querías de tapa morada te valía 1.60. El camión te valía 30 centavos, los grandotes te valían 50 centavos. El ir al cine te costaba 3 pesos, pero ir al cine Diana te costaba 8 pesos. un gansito te valía 80 centavos, es más o menos para que tengamos esta idea de lo que significaba. Empiezan a llegar publicaciones, empezamos a conocer sobre la voz del pueblo, la de Sartre, empezamos a convivir con eso, y entonces realmente se están dando todas las condiciones para que justamente cuando se inicia el movimiento el 26 de julio, en ese momento sepamos cómo nos vamos a ir incorporando uno a uno. Lo primero que va a suceder es que, hago una referencia, tenía un amigo anarquista, Manolo, que me dijo, a ver, dime tres cosas que te gustarían hacer. Y yo dije, pues, me gustaría cantar, me gustaría escribir y me gustaría hacer teatro. Cantar, pues no sé si lo voy a hacer bien porque soy bien desafinado, pero me gusta un chingo. Hacer teatro, no sé si lo haga bien porque siempre nada más he estado estudiando el teatro. Y escribir, pues no tengo en realidad muchas posibilidades. Sin embargo, él me dijo, vale madres todo lo demás, lo tienes que hacer, tienes que ir a contracorriente en ese sentido. Creo que fue el primero que me impulsó y en ese sentido, cuando se inicia el 68, inscribimos una brigada musical. Una brigada musical poética en donde está Paco Taibo y yo, éramos compañeros los dos allí en Paciencias Políticas, y nos subíamos a los camiones, yo cantaba, él recitaba. Esa brigadita duró 2 semanas. La tercera semana, pues seguimos todos los que nos gustaba la música, y justo el 16 de septiembre, en el día del grito, bueno, el 15 de septiembre al 16, el día del grito de Heberto Castillo, justo en ese momento nos buscaron porque habíamos hecho una parodia que había trascendido, que era la balada del granadero, que se había mimeografiado y que había corrido por todas partes, y se iba a dar el grito de Berto Castillo, y nos dijeron que si podíamos nosotros entrarle. Decidimos entrarle y nos dijeron que cuál era el nombre, y allí es donde empezamos a pensar de qué, cómo nos vamos a llamar. Había varias opciones, ¿no? El sindicato del mole poblano, y otras más, pero bueno, finalmente veíamos que no queríamos tener un nombre en inglés, porque la mayor parte de los grupos juveniles tenían nombres en inglés, ¿no? Recuerden ustedes los Teen Tops, los Juniors, los Absom Boys, etcétera, etcétera. Y decidimos pues entonces buscar algo que no se le hubiera ocurrido a ninguno de estos grupos de la clase media. Y en ese sentido, pues también nosotros éramos de la clase media, y en ese sentido, más bien media jodida, pero bueno, así éramos de esa clase. Y entonces en ese sentido decidimos llamarnos Los Nacos. Los Nacos, y ahí aparecen Los Nacos, exactamente ese 15-16 de septiembre. En esa ocasión, nosotros abrimos, ¿no? Estaban los que ya eran conocidos, Óscar Chávez, José de Molina, Enrique Ballester. Judith Reyes no pudo ir en esa ocasión, no sé si León también cantó ese día, la verdad no sé, pero estaba ya un grupo de gentes que tenían ya un cartel, que eran identificados, que eran así, los big stars, sobre todo Oscar Chávez, que acababa de salir de su película de Los Caipanes. Entonces aparecimos y nos echamos 2 canciones, porque además realmente los nervios nos habían absorbido. Pero cuando empezamos a cantar la balada del granadero y que todo el mundo la empezó a corear, dijimos, puta, ya chingamos, poca madre, qué chingón que pueda haber una recepción. Y ahí es en donde va a aparecer el grupo de Los Nacos. Ya vendrán después todos los madrazos del 2 de octubre, la entrada a CU, todo esto que ustedes seguramente ya conocen. Pero lo que sí es cierto es que a partir de ese año, a finales de ese año, seguimos con esa brigada de Los Nacos, que eran Armando Vélez, luego estuvo Ramón Castillo, José Ramón, Juan Ramón Castillo, ¿te acuerdas de él? Ramón Castillo, Pepe Mosca, lo conoció muy bien aquí mi querido León, y después entraría Gabriela Huesca, estaría Amparo Martínez, y pues vendría otra etapa del grupo de Los Nacos. Pero lo que sí es cierto es que en ese sentido, el 68 nos dio una identidad. Nos dio una identidad en donde entender que ir a contracorriente era parte de nuestra identidad, y que en ese sentido es que queríamos seguir caminando, cantando. En 1973 conoceré a León Chávez Texeiro cuando pasó lo de Cleta. Justamente en ese año, me parece que a finales de ese año fue cuando fuimos con Acapulco dos veces, una vez con Amparo Martínez y otra vez con Paco, cuando nos tocó ir con Daniel, como decía Macondo, ¿cómo le decía? Daniel Biglietti. Eso pasó, así fue como nos conocimos. A Paco, en 1974, fue cuando lo conocimos, se hizo un acto aquí en el Teatro de los Ferrocarrileros, en donde era por los presos políticos, ¿no? En donde estaban, bueno, mucha gente de esa época, Tari Margarita, el grupo Canek, estaba también Oscar Chávez, José Molines, Juli Reyes y también. Y bueno, allí al final se acercaron Paco y ella y empezó nuestra conversación. Y grabamos un disco para niños que se llama ¿Y los niños qué? ¿Verdad? Donde viene la canción del Moco y donde viene Andadime y otras más. Y la de Manolo, bien bonita esa rola. Y entonces a partir de allí es que ya no estábamos ni Pepe ni nadie del anterior grupo, y ahí es donde se conforman los Nacos. Y a mi querido y admirado compañero amigo Híjar, lo conocí en el CCH Oriente, cuando él fue a ese glorioso CCH Oriente a presentar nuestra antología que se llama 100 años de lucha de clases en México, 1876-1976. Y en esa antología lo que hicimos nosotros fue recuperar una serie de textos que estaban totalmente dispersos para incorporarlos por épocas históricas, críticas al positivismo, la Revolución Mexicana. Hay un texto bien hermoso sobre que hace Mario Gil sobre el movimiento inquilinario, sobre esta participación de las mujeres prostitutas que se levantan contra el gobierno de Álvaro Obregón y que logran realmente crear un movimiento autogestivo súper chingoncísimo y que fueron reprimidos. Ahí el que estaba al frente de ellos era Herón Proal. Pero bueno, de todo esto es de lo en esta primera intervención, espero que haya sido corta, quería manifestar. Paso el micrófono a quien levante la mano. El 14 de febrero de 74 tocaron la puerta de mi casa en Contreras. Abrió Verónica y recibió un culatazo que la despeñó por la escalera. Me sacaron a rastras, a patadas, al piso de un automóvil grande, el típico carro sin placas de los que usaba la Federal de Seguridad. Y de ahí, a punta de patadas y pisotones, fui llevado, después lo sabría, sentí como llegábamos a un lugar, se echaba en reversa el coche, entrábamos a lo que yo supuse un garage, y en efecto, ahí descendí en el edificio de Circular Morelia, en donde todavía hay un local de la Secretaría de Gobernación, en aquel entonces con un criminal muy famoso y peligroso, que era Miguel Nazar de Haro, con toda una dinastía, porque después heredó a su hijo todos los poderes criminales que poseía. Allí en Circular Morelia me tuvieron de pie, amarrado con un capuchón, el puro capuchón negro. Era ya una tortura terrible. Aprendí a moverlo con las narices para ver a través de las costuras, porque los hoyitos de la costura la hacían de agujero estenopeico, o sea, precisaban la visión y podía ver qué estaba pasando afuera, lo cual no servía para nada, ¿no? Entonces ahí estaba yo de espalda, frente a una pared, pasaban los agentes criminales, me agarraban una nalga, en este ambiente de homosexualismo que ellos no perciben, pero es muy característico de estas bandas criminales que están siempre bajo presión extrema y sin ver a una sola mujer. De modo que el homosexualismo es una práctica cotidiana. De ahí de circular Morelia, fui llevado a primero unos separos a un costado de la Alameda en la calle de Valerio Trojano, y después de ahí a ver al que era procurador Ojeda Paullada, que me advirtió palabras textuales: tiene usted muy buenos amigos, profesor, pero la próxima vez no le van a valer. Ahora está usted vivo, la próxima vez no va a ser de esta manera. De ahí a Lecumberri, a una noche de mega madriza, lavando dos patios de las crujías a rodilla, cepillo y agua helada, lo cual me trajo una infección, especialmente la rodilla izquierda. Siempre la izquierda es la que trae problemas, que me duró no menos de 4 meses. Una herida en el hombro izquierdo al salir de la crujía, arriado a golpes y macanazos y patadas, y estaba abierta la mirilla y bajada la puertita con la que me partí el brazo izquierdo. Entonces, pues allí en Lecumberri estuve con unos compañeros que descubrí que eran de Monterrey, eran compañeros de las Fuerzas de Liberación Nacional. Rápido conferencia sobre ideología y al suceder que me sabía recibir. Entonces, pues ya después de las madrizas y las empapadas y los cubetazos y la amenaza, especialmente había un tipo inolvidable, chaparrón, muy fuerte, la viva imagen del criminal con autorización de matar a quien se le pusiera por delante. La estancia en Lecumberri, pues me permitió conocer a estos compañeros de Monterrey. Afuera, Enrique Ortega Arenas, del grupo de abogados que editaban esta revistita para defender presos políticos como Vallejo, como Campa del Movimiento Ferrocarrilero, del Movimiento Estudiantil también. Yo no conocía a Ortega Arenas, se me fue a presentar a Lecumberri, me dijo: yo soy su defensor, maestro, mañana está usted fuera, cosa que cumplió, y a partir de ese momento llevamos una relación entrañable, participando en los movimientos para salvar mucha gente de las cárceles, sacar bajo fianza a los que no tenían dinero, en fin, un cuadro recargado en el pasillo de su despacho en la calle, por ahí por el Hospital Dalín, en la calle de Baja California. Es un cuadro bello de Antonio Pujol, un revolucionario mexicano, compañero de Siqueiros, con el que anduvo en la guerra de la República Española. Ese cuadro lo pueden ver ahora restaurado y quedó de lujo en la exposición de mi colección valiosísima en el Centro que las artes influyen. Ahí ve a ver qué compra el vendedor. Apeto. Y así sucesivamente quiero dar el salto a un texto de Elisa Irina Zárate Mota, una guapísima compañera que salió, dice este testimonio, de la casa en un viaje largo del que no regresó. Elisa Irina pertenecía a la Fuerza de Liberación Nacional y murió antes de cumplir 28 años. La tomaron prisionera en 74 en Santa Rita, frontera con Guatemala, de allá al campo militar número 1, donde la torturaron y donde desapareció. Así era la cosa, así es la cosa. Entonces, en Epantla, las Fuerzas de Liberación Nacional tenían una casa de seguridad en donde se descubrió su presencia. Luego del asalto a un tren en Calostoc, no sé cómo se hizo la relación entre Calostoc y Nepantla. El caso es que esto dio como resultado el asalto militar con una fuerza excesiva y una brutalidad extrema del ejército y las policías a la casa de Nepantla, en donde fueron asesinados, masacrados, 5 compañeros cuadros de dirigencia. Alfredo Zárate Mota, compañero Salvador, Carmen Ponce Custodio, la compañera Sol, Mario Sánchez Acosta, el compañero Manolo, Anselmo Río Ríos, el compañero Gabriel, muy joven, 18 años, y Denis Prieto Stock, la compañera María Luisa, hija de un comunista, intelectual, editor y escritor, el mismo Carlos Prieto, autor de teatro, director de teatro, y papá de Denis Prieto Stock. Hay una foto de ella, que era muy jovencita y muy bella, en la exposición del Cenar. De modo pues que con situación no se hizo nunca la relación, no sabemos nunca qué tuvo que ver el asalto al tren en Chalostoc, donde la Liga 23 de septiembre alcanzó a pintar NC en un costado del tren, mató a 5 soldados que iban viajando en él, y esto coincidió con el secuestro fallido de un poderosísimo empresario de Monterrey, Eugenio Garza Sada, que al resistirse fue muerto. Todo eso pues hizo que a los que agarraban nos fuera como en feria, porque teníamos que pagar por todo eso, nos involucraban con todo eso. Yo me acuerdo mi primer interrogatorio con una plana muy grande llena de retratos. A ver, profesor, señáleme a todos los que conoce de aquí. No, pues no conozco a nadie. No se haga pendejo, profesor. Conoce casi a todos. Señámenlos porque están. Si no, no la voy a contar. No, pues quién sabe. Mire, por ejemplo, se ponen pelucas, bigotes, etcétera. Esta es una compañera muy cercana a usted, que aquí tiene peluca rizada, etcétera, no me diga, mire, qué cosa, Total, no solté prenda y pues ya venía la madriza y todo lo que siguiera, pero bueno, pues ya estábamos en estas y pues ya ni modo. Todo esto pasó en 74. Esta huella perenne, como se llama un textito mío que por ahí ha de estar a la venta, susto perenne, a Petro, ahí está. Entonces queda como una huella indeleble. Hablar de todo esto me pone mal. Empiezo a sentir lo que técnica y psicológicamente se llama. De modo pues que esto es lo que quería comunicar y hacer referencia a lo que pasaba en el mundo en el 78. Esta excelente revista que hacían los hermanos Ortega Arenas habla de Salvador Puig Antich, un comunista catalán guerrillero que fue aprendido en Barcelona, torturado hasta su muerte, y su foto corrió por todo el mundo, por nuestras organizaciones. Ahora no la encuentro. Y esto, los Ortega decían, lo de Puig Antich, un perseguido político, autor de la ejecución de un policía, con todo fue aprendido, se le hizo juicio y su ejecución a garrote vil, fue el último ejecutado a garrote vil en Europa, en España en particular. Sin embargo, todo esto fue con la legalidad del Estado. En cambio, acá todo ha sido fuera de toda legalidad. Los Ortega Arenas, especialmente Enrique, Joaquín trabajaba sobre todo con sindicatos, pues fuimos muy cercanos en actividades. Yo diría que ayudamos a importantes organizaciones y compañeros. Y bueno, termino con la referencia a Benita Prieto Estoja, esta bella muchacha que finalmente fue asesinada y su cuerpo arrojado a una fosa común en el Panteón de Dolores, de donde la fue a rescatar su valiente papá y su hermana Ayari, que vive en Inglaterra. La había de buscar, Ayari, no sé, ha de andar trabajando en alguna cosa de esas. Antes venía cada año, hace mucho que no viene para acá. Todo esto para seguirnos informando, seguir hablando de esas cosas, para hablar de ese otro país que es perenne, que nos agobia y del que tenemos que liquidar luchando con todos nuestros recursos de lucha. Bueno, antes de que nos cuenten León y Mastuerzo en qué andaban por aquella época, quiero aclarar o contar un poco del título de la charla, ¿no? lo del susto perenne tiene estrecha relación con la concepción que hace una autora argentina que es también profesora de estética, que se llama Silvia Schwarbock. Ella habla de los espantos, estética y postdictadura. Entonces hay un vínculo, insisto, muy estrecho entre el susto perenne y los espantos de los que habla Schwarbock. Y además hay una tradición ya, ¿no? Una tendencia, diría Alberto Híjar, que tiene que ver con un filósofo argentino, León Rosichner, que Alberto se enteró que cuando se da el que esperemos que haya sido el último golpe militar en Argentina, el de 76, se exilia en Venezuela, y en algún momento que yo tuve que ir a exiliar en Venezuela, me recomendaba buscarlo. En realidad, Rosichner ya estaba en Argentina y fallece justo el año que yo llego a Venezuela. Pero los planteamientos que él hace y un debate que promueve, él es un polemista entero y consagrado, desde los 60 está participando en varias revistas, pero hay uno de los debates que me parece de lo más relevante y que ha permitido ventilar el tema de lo que ellos llaman violencia política, es decir, la época de las guerrillas. Son principalmente dos las argentinas, aunque no las únicas, y a mí me interesó más, y en algún momento también investigué sobre una de ellas, ¿no? Sobre el ERP, ¿no? En fin, que León participa del debate con un documento que se llama No matarás, frente a otro documento de Oscar del Barco, a quien tuvimos por mucho tiempo en la UAP, y del Barco había sacado otro documento, me equivoqué, el No matarás es el de del Barco, y Rosichner responde con otro que se llama Primero hay que saber vivir, ¿no? Cuestionando si sabemos vivir. Y creo que ese tipo de interrogantes y ese tipo de discusiones, de abrir discusiones, que no significa hacer caso omiso de las organizaciones que siguen vivas, que siguen resguardando seguridad y vida de sus militantes, ha hecho falta en México, ¿no? En contraste, bueno, hay muchas cosas distintas, hay sí ya una aceptación de las derrotas, hay incluso distintos tipos de derrota que se reconocen en general en el Cono Sur, en particular en Argentina, y hablan de derrota política, derrota ideológica, derrota militar, ¿no? Pero el libro de Schwarbock apunta hacia la forma de vida de izquierda, que sería la derrotada, la de los comunismos, cosa que podríamos discutir, quizá no en este espacio, más en el mediano y largo plazo, pero de allí viene, ¿no? De pensar cuánto efectivamente esté, tomemos esa provocación, sugiero, de que nos digan está derrotada la vida planteada hace algunas décadas de izquierda, y qué hacemos, qué hicimos, cómo trabajamos, por ejemplo, las memorias del cuerpo, que como ha platicado un poco Alberto, frecuentemente le pasan la cuenta cuando es, va a ser o ha pasado un poco el 14 de febrero, ¿no? ¿Sigue? Yo soy Francisco, me voy a sentar así más, pero yo soy el que está hablando. Porque no sé, en el fondo no sé cómo empezar, porque no sé qué estoy haciendo aquí, pero trataré de acercarme. Un 14 de febrero de 1974, yo estaba trabajando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Dirección General de Pagos, ¿no? Después, tantitos meses después, justo ocurrió lo que Milo recuerda en el Teatro Ferrocarrilero, que no fue ahí. En realidad, uno recuerda como puede, ¿no? Pero en realidad el encuentro fue en la Casa del Lago, en el foro abierto de la Casa del Lago. Tocaron Los Nacos. Los Nacos en ese momento era una versión que era Ismael Colmenares y Jorge Fajardo, Rodolfo Fajardo. Entonces Rodolfo Fajardo nos vino a presumir al público de sus discos, vender discos y demás. Y en el fondo, en realidad, él invitó a Elia, a Elia Clot, madre de mi hija Valentina, la invitó a participar con el grupo Los Nacos, en una puesta en escena en el foro isabelino de la Casa del Lago, ¿no? Ahí yo fui decorado y me quedé en el grupo Los Nacos, hicimos una gira a Cuba. De pronto, para mí, decir, la vida de un burócrata de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público empezó a tener otro sentido. Mi hermano leía la revista ¿Por qué? Y de alguna manera eso nos guiaba para por dónde caminar. Escuchábamos los discos del grupo Los Nacos, de José de Molina y distintos otros, Oscar Chávez, etc. Y bueno, llegó un momento que ya éramos parte del grupo Los Nacos, ¿no? Para mí, el estar en el grupo Los Nacos me llevó muchas cosas. Primero, el que en el Banco de México, porque después de Hacienda estuve en el Banco de México, y el estar en el grupo Los Nacos y haber ido a Cuba, por ejemplo, pues me generó que en el banco, el policía del banco me acusaba de ser parte de la Liga Comunista 23 de septiembre. De hecho, cuando formamos el sindicato, años después, intentamos formar un sindicato bancario, pues ahí sí me corrieron del Banco de México porque sospechaban que yo era el comunista de la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque tengo algo que decir. Ese 14 de febrero del 74, yo seguramente estaba en la Dirección General de Pagos tratando de ser buena persona con los maestros que iban a cobrar y así, ¿no? Mi vida era, seguramente le andaba tirando la onda a una morra y le llevé algunas flores, un chocolate, no me acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que en esos años, justo en ese año, en el año 74, tuve la fortuna de comenzar una vida distinta desde la perspectiva artística con el grupo Los Nacos, ¿no? Junto con Elia, en ese momento mi compañera de vida. Creo que vivimos una etapa para mí muy importante de formación durante 8 años, ¿no? Para mí el estar en el grupo Los Nacos me posibilitó conocer al maestro León Chávez Texeiro, conocer a tantas compas, particularmente desde el foro isabelino de Cleta, ¿no? Y por supuesto, de alguna manera dirigir mi pensamiento, mis ganas de hacer canciones hacia otro lugar que no fuera el lugar común, en el sentido más vulgar del asunto. Durante mi presencia en el grupo Los Nacos, bueno, para mí fue una primera escuela, yo diría, de politización. Ahí descubrí la existencia del maestro Alberto Hijas, al que yo me hice fan. Yo iba a ver algunas pláticas que tenía sobre la estética, etc. Y como al maestro Hijas, conocimos a un montón de seres humanos que nos dieron otro camino hacia dónde había que pensar lo que queríamos escupir a manera de canciones, ¿no? Así que bueno, a partir de esos años, del año 74 en particular, pues mi vida se transformó, ¿no? En la medida de mi pensamiento. Es decir, hasta ese momento yo solamente había leído el manifiesto al Partido Comunista, que le robé a mi hermano David, y que fue el libro para mí que me abrió la cabeza, creo yo, para entender lo que vendría después, que fue conocer todo esto, conocer y preguntarnos, junto con el maestro León Chávez Texeiro, cuál es nuestro papel como artistas y ponernos un poco a leer El Capital y discutir sobre nuestra pertinencia como artistas dentro de esa, pues de esa izquierda en ese momento, ¿no? Era además, era, también era una rebatinga siempre, si eras maoísta, trotskista, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que yo agradezco tanto esos años, la posibilidad de encontrarme, como hoy me encuentro aquí, en un espacio que nos significa a un montón de seres humanos, ¿no? La resistencia. Entonces, entonces recuerdo que Miguel Alemán llega a inaugurar la Ciudad Politécnica a poco tiempo de salir de la presidencia, que es una burla total, porque existe el internado, pero hay unos cuartos de tabiques así todos mal hechos, y según él va a inaugurar la Ciudad Politécnica. Cuando llega cerca del casco de Santo Tomás, los estudiantes del poli y muchos del barrio le empiezan a mentar la madre de Miguel Alemán, la porra de 1, 2, 3, chinga su madre Miguel Alemán, etcétera, con mantas que tenían, tenemos hambre y dibujaban un bolillo, etcétera. De tal manera que tienen que sacar a Miguel Alemán así por piernas los de la Guardia Presidencial, porque realmente se hace un alboroto fuerte, muy fuerte. Incluso hay la discusión de que Pérez lo van a matar aquí, va a ser un desmadre, ¿no? Se matan al presidente aquí en la calle. Eso es real. O sea, yo estaba ahí, pues. Y poco tiempo después, no sé si un mes, dos meses, no sé, sabe más de fecha, llega el ejército en la madrugada y me acaba el internado. No sabemos si mataron, si no mataron, etc. Discutimos entre nosotros, entre esa gente, etcétera. Conocemos universitarios y a mí se me ocurre, bueno, yo voy a meterme a la universidad para ver qué chingados dicen los universitarios. Porque los universitarios eran, digamos, los cultos, los sociólogos, filósofos, ¿no? Y los del poli, los técnicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí fue, se me ocurre, ya huevoncito de ustedes, 29, 30 años, se me ocurre meterme al CUEC para conocer a los universitarios, porque me gusta el cine, siempre fui un barco de cine, ¿no? Y ahí es donde se da el 68. Y no quiero alargarme mucho, pero bueno, ahí conozco a Eduardo López, que nos dice a ver quién se une, etcétera, y tenemos la experiencia del 68. No nos extrañen las represiones, por ejemplo, meten a la cárcel. Bueno, varios compañeros del CUEC y varios compañeros que son activistas, por ejemplo, llega él, que es activista del poli, del petróleo, llegan muchos compañeros y hacemos varias casas que llamamos la comuna o la comunidad. Y todos estamos en el 68. Y, por ejemplo, al compañero Sergio Valdés, que no es el caricaturista, es otro, lo agarran cuando toman la universidad, ¿no? Lo meten a la cárcel, todo una historia ahí. Luego a mí me toca estar con Eduardo López cuando entran al Zócalo y nos sacan con los tanques y etcétera, y varios son amenazados con la bayoneta, etcétera. En ese momento ahí me dicen, ¿sabes qué? Te andan buscando porque ya están apresando a Leobardo, andan buscando ya. Y entonces tuve que ir a esconder por ahí a la casa de un cuate, etc. Entonces fuimos conociendo esa represión. Ya. Estando ya en esta comuna donde hacemos arte, hacemos locuras, un compañero nos invita a la participación a un partido clandestino que se llama el Partido Mexicano del Proletariado. Y entramos en esa actividad totalmente convencidos de que es la revolución rápida. Y obviamente tenemos contacto con gente que está en la guerrilla, que está en toda la grilla, ¿no? De maoístas, ¿no? De proletariados, de campesinados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay un momento en este proceso, y que es de lo que queríamos hablar, creímos que es era que yo personalmente, rápido así, estoy en donde vivo, llegó un compañero, toca la puerta y dice, ¿sabes qué? Alguien llegó a la casa de seguridad donde vive tal y tal y no aparece nadie y no regresan, vamos a buscarlos, llegan a esa casa de seguridad y resulta que empiezan a apresar a una serie de gentes, algunos ya tenemos alguna célula en petróleo, trabajamos en ferrocarriles, con electricistas, y hay un momento pues en que llegan a apresar a 43 personas. Le doy la palabra a Sergio del Río, que tiene más memoria y es más, más ordenado el güey. Bueno, pues muchas gracias. Yo estoy un poco lejos del mundo del arte, pero sí he sido compañero de León desde el 68, ¿no? Quiero hacer una referencia al 68 por lo que decía Mayo y por lo que decía León. En el Politécnico, nosotros desde 1940 fuimos reprimidos por el Estado mexicano. Querían desaparecer al Politécnico, no nos daban facilidades, en fin, todo lo que ustedes quieran. Nuestra primer huelga en 1940, la primera vez que intentamos llegar al Zócalo, 1940, y fuimos reprimidos, no pudimos llegar. Para nosotros la represión ha sido cotidiana, constante, ¿no? En el 68, nosotros en el Politécnico, nos abocamos ahora sí a trabajar el norte de la ciudad, nos fuimos con los obreros, nos fuimos con los pueblos del norte, ¿no? Y sí logramos darnos cuenta, siendo nosotros ahora sí que clase media, como decían, ¿no? Éramos clase media nosotros, nos dimos cuenta de la posibilidad de una lucha por un mundo diferente al que estábamos viviendo. Nos parecía muy importante nosotros poder cumplir esos sueños que alcanzamos a tener en pleno movimiento del 68, ¿no? Esos sueños se vieron muy reforzados cuando, después de la manifestación que dice León, que fue el 27 de agosto, y somos retirados del Zócalo por el ejército, de hecho el 1 de septiembre, pues, en el informe de Díaz Ordaz, nos sentencia a muerte, ¿no? Ahí señala que va a usar aviones, barcos y todo lo que quiera para acabar con nosotros. Casualmente, el día, creo que fue el 18 de septiembre, que entra el ejército a la ciudad universitaria, ese mismo día la represión sobre el Politécnico fue muy violenta. Nos ametrallaron las escuelas, ¿no? Particularmente la Boca 7, que fue una escuela ahora sí que mártires de este movimiento, fue ametrallada, ametrallaron Prepa 9, que estaba acá en Insurgentes, ¿no? En fin, las escuelas del Politécnico fueron ametralladas todas, ¿no? De ahí, la represión que se nos vino fue gruesísima. 3 días después, el día 20, los granaderos intentan tomar la vocacional 7 y nos aventamos una bronquita con ellos que duró 10, 12 horas. Tuvo que llegar el ejército para poder quitarnos la escuela, porque ya con los tanques y las bayonetas, pues ya era otro problema, ¿no? Eso fue un domingo en la madrugada. Nosotros de ahí nos fuimos al casco de Santo Tomás a refugiarnos y ya estaban esperándonos en el casco de Santo Tomás. En el casco de Santo Tomás la pelea fue el 23 de septiembre. Nos aventamos una bronquita con el ejército y con los del ejército. Ahí estaban armados sus varias policías y varias cosas. Les aguantamos como unas 12 horas hasta que finalmente nos quitaron el casco de Santo Tomás y se quedaron adentro, ¿no? Aparentemente ahí sí ya nos habían destruido, pero no, sí logramos hacer un siguiente mitin que fue en Tlatelolco, que se le conoció con el mitin de las antorchas, porque al final prendimos las antorchas, ¿no? Después de, en ese mitin lo que planteamos es que para la siguiente semana, que ya era el 2 de octubre, íbamos a hacer un mitin ahí mismo, pero si reuníamos una cantidad suficiente de gente, nos íbamos a ir sobre el casco de Santo Tomás a ver cómo recuperábamos el casco. Nosotros no aceptábamos perder nuestras escuelas, ¿no? Entonces, para nosotros era ir y denos el casco, ¿no? Pero pues nos ganaron. Evidentemente ellos actuaron antes, nos masacraron y todo lo que ya saben, ¿no? Para nosotros politécnicos la bronca no acabó ahí, no acaba el 2 de octubre de ninguna manera, ¿no? Nosotros seguimos insistiendo y pudimos llegar hasta el 5 de diciembre. El 5 de diciembre se leyó en Zacatenco un documento que se llamó, creo que sí, documento 2 de octubre, algo así se llama, ¿no? donde dejamos dicho, por un lado, por qué habíamos estado en el movimiento, qué nos había motivado, qué, etcétera, todo esto, ¿no? Pero por otro lado, la reacción del gobierno y lo que conocimos durante el movimiento nos indicaba que la lucha seguía. La lucha seguía, pero ya no en las escuelas. Nosotros ya teníamos que tratar de dar un paso más adelante, y eso nos implicaba integrarnos a las luchas del pueblo. Así lo llamábamos nosotros, ¿no? Integrarse a las luchas del pueblo para nosotros, terminado el 68, implicó de alguna manera tres caminos, ¿no? Hubo un primer camino que adoptaron muchos de nuestros compañeros, que fue continuar en la academia, terminar sus carreras, etcétera, y ellos fueron los que apoyaron posteriormente, por ejemplo, a que se desarrollara la preparatoria popular, que creciera un poco más. Ellos le entraron a la creación del Consejo del CCH, perdón, ¿no? de la UAM. O sea, esa corriente se metió en ese mundo a seguir tratando de hacer un movimiento desde las escuelas, ¿no? Hubo otros, que fue el movimiento guerrillero, muy fuerte, todo lo que ya sabemos, no es lo que más ha tenido fama en este mundo. Y la tercera opción era la opción que planteaba efectivamente irse a los movimientos populares. Ahí es donde nos fuimos a las tomas de tierras, nos fuimos a las huelgas, anduvimos por todos esos lados, ¿no? Pero ya en el plan de ser no estudiantes, más bien éramos ya militantes o ya nos interesaba otro mundo, ¿no? Les comento esto por otra cosa. Para llegar al 10 de junio, en el Politécnico, por lo menos, no sé en la universidad cómo estuvo, estábamos divididos, porque había un grupo de compañeros que decía que el estudiante era el sujeto revolucionario, y había otro grupo que decía que no, que el sujeto revolucionario eran los trabajadores y el estudiante era la chispa, ¿no? Que podía, ahora sí que como decían, incendiar la pradera, ¿no? Esa diferencia hizo que no actuáramos todos juntos el 10 de junio. Sí hubo una división y eso también facilitó, pues, la represión del Estado, ¿no? Pero yo creo que ahí se definió totalmente que ya no era por el lado estudiantil donde había que continuar el movimiento, y nos empezamos a meter a todas las otras cosas, ¿no? Cuando ya estamos en la militancia, como platica León, como platica Ijarno, hay una diferencia muy importante, por ejemplo, entre el movimiento guerrillero y nosotros. Les comento un ejemplo. En la colonia Guerrero hay una subestación que en ese tiempo era de Compañía de Luz, y era un lugar que evidentemente a todos nos interesaba ir a volantear, ir a ver si contactábamos obreros electricistas, en fin, hacer esa labor política. Teníamos que estar ahí a las 6, 7 de la mañana, ver el cambio de turno, salían unos, entraban otros. En ese momento nosotros llegábamos pues nada más cargando los volantes, ¿no? No traíamos nada más, algún cierto nivel de protección entre nosotros mismos, ¿no? El que se quedaba en la esquina para gritar si ahí venía la tira o no. En ese mismo lugar, en otro momento por supuesto, llega la Liga Comunista, pero no manchen, ellos llegan un grupo de gente armada, ¿no? A repartir volantes, pero casi casi obligando a la gente a que los reciban, ¿no? Y al final siempre hacían lo mismo, ¿no? Tirar una balacera hacia el aire y pintar Liga Comunista 23 de septiembre. Esa diferencia de actuación, ¿no? Yo pienso que se reflejó en la represión. Cuando a nosotros nos reprimen, lo que comentaba León, ¿no? Y detienen a 43 personas, no porque todos fueran militantes, ¿no? Sino porque también sus familias los fueron a buscar a la misma casa donde se perdieron, ¿no? Y pues agarraron a la familia también, ¿no? El asunto está en que a estas personas, estos compañeros, a uno o dos de ellos les dieron pocito, les dieron toques, etcétera, ¿no? Pero a los otros no. A los otros los trataron de una manera más cordial, incluso muy abusiva, diría yo, no sé cómo decirlo, pero les decían que eran gente muy inteligente, ustedes que saben mucho, en fin, fue un trato muy suavecito, ¿no? diciendo que como hablábamos mal del imperialismo en nuestra publicación, pues que qué buenos éramos, ¿no? Estábamos de acuerdo con Echeverría, ¿no? El asunto es que a los guerrilleros, cuando los detenían, los querían deshacer, los destrozaban, lo que comentaba Híjar, ¿no? Eran golpistas, eran, en fin, era la muerte a fin de cuentas, ¿no? Pero a estos otros grupos no, lo mismo pasó con los académicos, que sí fueron reprimidos, ¿sí? Los corrieron de la escuela, en fin, varias cosas así, pero no con la misma violencia, ¿no? ¿Sí? Esa violencia sí se institucionalizó mucho al final de todo esto, ¿no? Porque ya en la actualidad ya no es un contra un grupito en particular u otro, ¿no? Ya es contra todos, el Estado está contra todo aquel que le proteste, por la razón que sea, se le va encima, ¿no? Entonces a mí me interesaba señalar esta situación, dependiendo de dónde vienes y qué estás haciendo, viene el nivel de represión, ¿no? Es lo que de alguna manera nos ha permitido continuar. Porque si nos hubiéramos todos vestidos de guerrilleros, ya nos hubieran hecho pedazos a todos, ¿no? Entonces, sí hubo quienes optamos por tratar de continuar a más largo plazo, ¿no? Que de alguna manera es lo que sucedió, en particular con León, bueno, ya metido en el mundo del arte y todo el apoyo que nos dio a todos, ¿no? Ahí vemos, ¿no?, la posibilidad de seguir luchando. Porque pienso que estamos en condiciones muy desfavorables, ¿no? No hay... Miren, nosotros venimos de una izquierda, una vieja izquierda, que en el 68 se planteó hacer la revolución para buscar el socialismo, ¿no? Como camino para llegar al comunismo. Pero ahora ya no. Ahora ya la izquierda es mucho más pacífica, ya tiene otras intenciones, bueno, no sé, intenciones, pero otro tipo de trabajos, ¿no? Se dedica a hacer otras cosas que ya no la revolución, ¿no? Precisamente decía el compa este Bolívar Echeverría, ¿no?, que los movimientos estudiantiles en el mundo, no en México, sino en el mundo, terminaron como símbolos, ¿no? Pero en México terminaron como tragedia, porque aquí fue una matazón terrible y continuó. Porque Díaz Ordaz no se conformó con el 68, él siguió reprimiendo, ¿no?, en particular a las normales, o sea, la educación pública, finalmente fue lo que se reprimió, ¿no? Yo creo que en esa medida, pues, ¿no?, nuestra postura actual debería de comprender esa situación. Si estamos tan tranquilos, quizás habría que tomar en cuenta que ¿por qué no? ¿Qué nos está pasando? Que ya el mismo Estado dice que qué buena onda somos, ¿no? Entonces, para mí la idea de esta plática y tratando de reforzar lo que decía León, ¿no?, era eso. Sí le metimos a la lucha, sí tuvimos varios caminos, sí fuimos reprimidos, ¿no? Pero la intención fue continuar de la manera que se pudiera. El chiste era mantenerse vivos, porque muertos ya no tiene caso, ¿no? Pues ya. Tres cosas me gustaría contarles. La primera, efectivamente el 30 de septiembre se hace la marcha en 68 de las mujeres. Es la primera marcha de las mujeres en nuestro país. ¿Por qué? Porque están pidiendo que aparezcan sus hijos, están las novias, que aparezcan sus novios, las compañeras, que aparezcan sus compañeras. Del monumento a la madre hacia la Cámara de Diputados, pero además que